my violence in the fall. The money you say, but the devil don't kill me. God, I have my heart, but it's touching me. You are my savior, I am your devil, you baby. I can destroy your head, I'm not alone. I give you my mood, don't be my son. Don't kill me, my angel, he's on my needles. I put his side, he's in the night, my run, left his body. Oh, my God, come be my killer, come be my lord, come be my master. My heart will start with you, my devil's good for him, it's at me. Las compuertas para que empiecen a embarcar a esto que va a ser ya el noveno viaje en este barco de papel. Estamos invitándolos, invitándolas a que pasen por acá, se coloquen, se sienten o vayan parados en la proa, donde ustedes quieran, para poder comenzar a viajar entre las palabras, entre la música, como lo hacemos cada miércoles a esta hora a través de Radio Voces. Estamos aquí juntándonos. Félix. Sí, buenas tardes. Sí. ¿Se escucha? Se escucha bien. Ah, perfecta conexión cavernaria. Buenas tardes a todos, a todas las congéneres que nos acompañan. Yo, esta nueva misión, saliendo a flotar, feliz también. Hemos hurgado el camarote sin matar arañas ni ratas, dejando libre a las alacranas. Seguro ellas también, dada la oportunidad, nos darían la pasada. Así que, sin matar serpientes tampoco, ni parece que cucarachas no hay, o deben saber. Pensaríamos dos veces antes de dejarlas ir, por eso no se ha visto ni una. Hace mucho el cacuy del barco había traído un sobre, pero se traspapeló. Dice dentro la locura. Será el nuevo tema por el que divagaremos desde diversas miradas. Una vez más, invitamos a personas inmersas, divergentes, de amiga, de amigo, de onda. Creo que se ve una mirada estereotipada, teledirigida. Pensar la locura en términos de desequilibrio mental sería imposible. Por lo tanto, intentaremos desglosar la idea, por ejemplo, respecto de esta locura que se opone a la norma establecida. O como participantes de un sistema normalizador desquiciado, también puede ser desde el estatus jurídico. Hay locuras que tienen que ver con el sueño, locuras que tienen que ver con lo que no se espera. Siempre eso es loco. Lo onírico siempre es loco. La locura de los inadaptados, los improductivos, los rebeldes, las artistas, las rebeldes, todos somos locos. Todo el deseo que derriba las barreras de la realidad también se ve como loco. Las insanías que cataloga el sistema, todas las cosas libres, de dimensiones libres, son locas, anormales. Eso de vivir el ritmo social parece también, si nos ponemos a pensarlo, en esa estructura de locura manifiesta, con todas sus prácticas cotidianas, rozan con la locura, también es algo para pensar, porque es algo que nos atraviesa a todas las personas que habitamos el planeta. Locura siempre es lo distinto, locura en su forma de negocio, dominio coercitivo de subjetividades trastocadas, visiones de locura, versiones de locura, estados de locura. La locura también como raíz organizacional de todas las actividades humanas. Podemos viajar por todos los tiempos que siempre vamos a encontrarnos con esto. La locura colectiva, la locura del consumo desenfrenado, la neurosis, el poder. El amor como gran locura entre las locuras también. Y la normatividad como comercio que abre, ¿no?, al mercado de este mercado pluriconceptual, digamos, plurisensible, flecha que nos atraviesa a todos, la locura, ¿eh? Y vamos a no suficiente como para poner música después de que las chicas me ayuden un poco a esto, ¿no? A decir de cuántas dimensiones tiene locura y de qué podríamos inferir respecto de esto, ¿no? Que es tan amplio. La locura, ¿qué hacemos con los locos y las locas? ¿Qué hacemos cuando nos sabemos diferentes a veces o a través de la mirada de los otros? Esta cuestión, como lo veníamos pensando, es que si nos damos cuenta que hacemos algo diferente a través de la mirada de los otros, sentimos esa forma de aislamiento, sentimos una especie de mueca al observar lo que hacemos, que provoca que se alejen un paso atrás, dos, diez, y una especie de aislamiento. Y también pensarlo en que nosotros hacemos lo mismo con los diferentes o con las acciones diferentes. Provocamos aislamiento también. Cuando sabemos de alguien y uno evita situaciones en las que ves por vergüenza, por decir, no conozco a esta persona, o sentimos esa, la diferencia y el miedo, obviamente que es un miedo, y provocamos de algún modo un aislamiento, o lo hemos hecho de una manera más imprudente y mucho más, si se quiere, impune al ser más chicos o chicas. Vemos algo diferente, nos llama la atención y nos cuesta, entonces generamos a veces ese aislamiento. Pero también, ¿por qué nosotros igual aceptamos ciertas reglas que sabemos que no son coherentes, que no son las reglas de la realidad las que te digo, que no son coherentes en esta realidad, y que nosotros aceptamos seguir, imitar de alguna manera, aceptando también para que no quedar aislados, para no quedar solos o solas? Yo lo propongo desde ese lado a este análisis de la locura, pensándolo en eso, en el miedo a la soledad y en el no miedo, digamos, cuando uno se sabe a veces diferente, aceptándolo eso, y otros cuando aceptamos la realidad en su incoherencia para no sentirnos solos y que nos aíslen. Está bueno lo que decís. Como quizás la locura, si para intentar comprenderlo quizás un poco, lo que estabas diciendo es en relación a un personaje, ¿qué es lo que se temería o qué es lo temerario de un personaje? O sea, ¿lo diferente sería parte de la locura? ¿O la locura sería lo diferente? Pensar en nuestras historias, personajes, amigos, gentes. Claro. Que, este está loco. Es un poco así. ¿Qué personaje? ¿Qué locura? ¿Qué tiene su un viaje? Pero uno le cuesta entender en esa en esos momentos cuando uno es más pequeña, creo. Claro, que lo ve extraño. La diferente, lo ve extraño. El extrañamiento. Uh-huh. Lo fuera de lo normal. Lo que te llama la atención. Uh-huh. Que después se reproduce si uno no empieza a analizar y ver en esa diferencia a veces la belleza o lo que te provocan esas cosas y no alguien, entre comillas, normal, que no cuestiona nada, que no hace diferente, que sigue las reglas así tal cual, y a uno no le genera nada, digamos, está dentro de esa normalidad. Claro, era como lo que decía Franco también, el hecho de pensar qué es lo normal, y bueno, cuando uno no cumple con esa normalidad establecida, también normativizada, es como, bueno, sos una normal, que sería estar del otro lado y empezar a tener una actitud así o ver o pensar como un loco como era antes, ¿no es cierto? O sea, es como que antes los artistas eran los locos, los enfermos eran los locos. No necesariamente estaba del lado de la patología, ¿no? Félix. Sí, por supuesto, esos paradigmas que tenían que ver con la insanía como choque contra las lógicas normativas, yo creo que el día de hoy, nuestra navegación, intentamos dar, yo al menos tengo la idea de que es a la inversa, cuando uno se pone a observarlo con herramientas distintas, si se quiere, parado desde otro lugar, con otros lentes, desde otras perspectivas, parecía ser que todo aquello que llaman normal en realidad es la locura, y todo aquello que es divergente de esa norma es una búsqueda hacia ese border que siempre nosotros estamos nombrando, donde todo está por construirse y donde tal vez poder repensar estas maneras de organizarse humanamente tenga que ver con una situación mucho más sana de la forma de plantear la vida, porque lo que llaman normal, de hecho ya damos por sentado de que es la verdadera locura, al menos así lo pienso yo. Están bárbaras las cosas que han dicho. Estaríamos en condiciones de seguir un poco navegando con tal vez un poco de música. Bueno, un poco de música, sí. Vamos a la primera pausa musical. Vamos a escuchar así, directamente, Crazy, de, vamos a ver si nos sale el nombre, Guns Berkeley. Ya volvemos. Just knew too much.

menjunje, un revuelto salteado con mierdas que quedaban como reflejo, pimienta, vino. Habían quedado billetes marrones, azules, rojos, con grandes cifras, 100.000, 200.000 pesos. Después, ahí venían los australes, 1.000.000, 10.000.000, 1.000.000 de australes, una cerveza, 16.000 de australes, creo, una cerveza. El cinto, la varilla, tal vez la varilla de un paraíso, la manguera, eran instrumentos comunes de la educación. El castigo físico era una herencia familiar. No sé qué bases filosóficas sustentaban esa enervación contra la niñez. Niñez que comenzaba a ser salvaje, salvajizarse en su arquitectónica íntima. Podían verse palizas a plena calle. Es verdad, por cierto, que las travesuras macabras, inauditas, avergonzantes, habían empezado a subir el tono general, como si el sol hubiera comenzado en aquel tiempo a influir con otras vitaminas a la sangre de los gurises. Las chicas aún estaban rescatadas. La locura siempre había sido un defecto compartido en el globo, tal vez en todos los tiempos. No sé cómo puedo recordar el ruido de las botas de una tropa, si tenía 2 años cuando dicen que lo fueron a buscar al pichón ahí en ese conventillo donde nací. La abuela contaba que ni al patio se podía salir, porque había en la torre de los capuchinos un francotirador. Parece que jugaba a matar y también a asustar a las abuelas con tiros cercanos. Mi perra, Débora, despedaza la cabeza de un vecino que toca mis juguetes. Mi padre, imbécil, le rompe la frente con un perfil de aluminio que se dobla y él lleva ensangrentado en la mano, agitado, justificando locura con balbuceos esquizofrénicos. Su justicia había dado una lección. Un tipo loco. Yeah. todo eso pasó, ya en la periferia, en ciertas casas que decían que eran de Perón, de Evita o del Banco, estaban tan pegadas como setas, de mala suerte que se podía escuchar en vivo los dramas cotidianos del vecindario inmediato. Cuadras tan finas como pabellones, mujeres llorando, hombres golpeando, niñas gritando. Para cuando los televisores se instalaran de pleno su destello en todo ojo, aunque no supiéramos, todo sueño de cambio a babor había sido enterrado, arrojado al fondo del mar. Al fin, parecen haber sido aspiraciones inocentes de una juventud que llamaban loca, hereje, y que representaban el nudo de la soga de la gran pugna. Nadie hubiera dicho que era loco desayunar mirando a Mort y Mindy, o que las mujeres tuvieran que por primera vez salir a tres trabajos, que de pronto ya no hubiera milanesas y las madres tuvieran que inventar fábulas ingeniosas para hacer comer verduras a los niños y a las niñas. En las puertas de las casas se vendía ropa usada, y de las bombas de la tele comenzábamos el aprendizaje de los deseos. No se explica de dónde una rebelión sin data surge en los pendejos. Tal vez algo del sol. Tal vez el tirón de orejas en la escuela hasta que hacía track. Tal vez eso nos enojara. Tal vez los pocos y nulos argumentos que las madres tenían para impartir moralidades ya no tenían efecto. A la luz de las pequeñas circunstancias, aún con 7 años cualquiera podía ver que algo andaba mal, que la cosa no cerraba, que la escuela dominical era una gran mentira. Más fácil era pensar en Diana de Invasión Extraterrestre que en el hombre gigante barbado, oyendo nuestras estúpidas súplicas y disculpas y gracias. A veces, gracias por nada. Entonces, había una sospecha de que todo eso era una locura, pero también un desamparo, sin gran hombre de barba en algún lugar del cielo, sin ángel rubio, sin padre que gritara gol y 3 trabajos para madre. La señorita Raquel se podía ir a la misma mierda. Por cantar, ni por tener buena voz, canto porque la guitarra tiene sentido y razón, tiene corazón de tierra y alas de palomita. Es como el agua bendita, santigua glorias y penas. Aquí se encajó mi canto, como dijera Violeta, guitarra trabajadora con olor a primavera. Que no es guitarra de rico, ni cosa que se parezca. Mi canto es de los andamios, para alcanzar las estrellas. Que

las canciones eran también puras mentiras. Cigarrillo de verdad, basta de fumar palitos que no echaban humo, también basta de obedecer, a tomar vino como los grandes, a no llorar por cintazos, a oponerse a todo sin argumentos explicables. Tal vez era solo dialéctica, resultado de guerras lejanas y matanzas cercanas, los mismos gestores, y el querer lo que no teníamos ni podíamos tener, lo que todos los días nos mostraba la propaganda reiterada con canciones estúpidas. Tal vez querer lo prohibido, porque lo correcto parece que había puesto tristeza en los ojos de todos los grandes. Hablaban en secreto cosas de grandes, pero qué carajo importaba. De lo inexplicado nos comenzaba a salvar la música. Música que para la mayoría era loca. Stop and look at what you've done. The plateau's clean, no dirt to be seen, and the work, it was fun. Nothing on the top but a bucket and a mop and an illustrated book about birds. See a lot up there, but don't be scared. Who needs action when you got words? Plateau. Some say it was Greenland, some say Mexico. Others decided it was nowhere except for where they stood. Those were all just guesses, wouldn't help you if they could.

Simultáneo, absurdo, sin rumbo, rasante, empalabrado, cobarde, valiente, barco de papel, barco de papel. El viaje es el retorno. Después de años en Europa, quiero decir París, Saint-Tropez, Saint-Pierre, Provence, Florencia, Siena, Roma, Capri, Illa, San Sebastián, Santillana del Mar, Marbella, Segovia, Ávila, Santiago y tanto, por no hablar de New Village y de New York con sus rostros de muchachas estranguladas. Quiero que me estrangule un negro, dijo. Lo que querés es que te viole, dije. Oh, Sigmund, con vos se acabaron los hombres del mercado matrimonial que frecuenté en las mejores playas de Europa. Y como soy tan inteligente, que ya no sirvo para nada, y como he soñado tanto que ya no soy de este mundo, aquí estoy, entre las inocentes almas de la sala 18, persuadiéndome día a día de que la sala, las almas puras y yo, tenemos sentido, tenemos destino. Una señora originaria del más oscuro barrio de un pueblo que no figura en el mapa dice: el doctor me dijo que tengo problemas, yo no sé. Yo tengo algo aquí, se toca las tetas, y unas ganas de llorar que mamma mía. Nietzsche, esta noche tendré una madre o dejaré de ser. Strindberg, el sol, madre, el sol. Eluard, hay que pegar a la madre mientras es joven. Sí, señora, la madre es un animal carnívoro que ama la vegetación lujuriosa. A la hora que la parió abre las piernas, ignorante del sentido de su posición destinada a dar a luz, a tierra, a fuego, a aire. Pero luego una quiere volver a entrar en esa maldita concha, después de haber intentado nacerse sola sacando mi cabeza por mi útero. Y como no pude, busco morir y entrar en la pestilente guarida de la oculta ocultadora, cuya función es ocultar. Hablo de la concha y hablo de la muerte. Todo es concha. Si él ha mido conchas en varios países y solo sentí orgullo por mi virtuosismo. La Mahatma Gandhi del lengüeteo, el Einstein de la mineta, la Reich del lengüetazo, la Reich del abrirse camino entre pelos como de rabinos deseados. ¡Oh, el goce de la roña! ¿Ustedes? Los mediquitos de la 18 son tiernos y hasta besan al leproso, pero ¿se casarían con el leproso? Un instante de inmersión en lo bajo y en lo oscuro, sí, de eso son capaces, pero luego viene la vocecita que acompaña a los jovencitos como ustedes. Podrías hacer un chiste con todo esto, ¿no? Y sí. Aquí en el pirovano hay almas que no saben por qué recibieron la visita de las desgracias. Pretenden explicaciones lógicas, los pobres pobrecitos. Quieren que la sala, verdadera pocilga, esté muy limpia, porque la roña les da terror, y el desorden, y la soledad de los días vacíos habitados por antiguos fantasmas, emigrantes de las maravillosas e ilícitas pasiones de la infancia. ¡Oh! He besado tantas pijas para encontrarme de repente en una sala llena de carne de prisión donde las mujeres vienen y van hablando de la mejoría. Pero qué cosa mejorar y por dónde empezar a curar. Es verdad que la psicoterapia en su forma exclusivamente verbal es casi tan bella como el suicidio. Se habla, se amuebla el escenario vacío del silencio, o si hay silencio, este se vuelve mensaje. ¿Por qué está callada? ¿En qué piensa? No pienso, al menos no ejecuto lo que llaman pensar. Asisto inagotable al inagotable fluir del murmullo. A veces, casi siempre, estoy húmeda. Soy una perra a pesar de Hegel. Quisiera un tipo con una pija así y cogerme a mí y dármela hasta que acabe viendo curanderos que sin duda me la chuparán a fin de que me exorcicen y me procuren una buena frigidez. ¡Húmeda! Concha de corazón de criatura humana, corazón que es un pequeño bebé inconsolable. Como un niño de pecho, he callado mi alma. Ignoro qué hago en la sala 18, salvo honrarla con mi presencia prestigiosa. Si me quieren un poquito, me ayudarían a anularla. Oh, no es que quiera coquetear con la muerte. Yo quiero solamente poner fin a esta agonía que se vuelve ridícula a fuerza de prolongarse. Ridículamente te han adornado para este mundo, dice una voz apiadada de mí. Y que te encuentres con vos misma, dijo. Y yo le dije, para reunirme con el migo de conmigo y ser una sola y misma entidad con él, tengo que matar al migo para que así se muera el con, y de este modo, anulado los contrarios, la dialéctica suplicante finaliza en la función de los contrarios. El suicidio determina un cuchillo sin hoja al que le falta el mango. Entonces, adiós sujeto y objeto, todo se unifica como en otros tiempos, en el jardín de los cuentos para niños llenos de arroyuelos, de frescas aguas prenatales. Ese jardín es el centro del mundo, es el lugar de la cita, es el espacio vuelto tiempo y el tiempo vuelto lugar, es el alto momento de la fusión y del encuentro, fuera del espacio profano en donde el bien es sinónimo de evolución de sociedades de consumo y lejos de los enmierdantes simulacros de medir el tiempo mediante relojes, calendarios y demás objetos hostiles, lejos de las ciudades en las que se compra y se vende. Oh, en ese jardín para la niña que fui. La pálida alucinada en los suburbios malsanos por los que erraba del brazo de las sombras. Niña, mi querida niña, que no has tenido madre. Ni padre, es obvio. De modo que arrastré mi culo hasta la sala 18, en la que finjo creer que mi enfermedad de lejanía, de desaparición y de absoluta no alianza con ellos, ellos son todos, y yo soy yo. Finjo que logro mejorar, finjo creer a estos muchachos de buena voluntad, oh, los buenos sentimientos, que me podrán ayudar, pero a veces, a menudo, los recontraputeo desde mis sombras interiores que estos mediquillos jamás sabrán conocer. La profundidad, cuanto más profunda, más indecible. Y los puteo porque evoco a mi amado viejo, el doctor Pichón Rivière, tan hijo de puta como nunca lo será ninguno de los mediquitos, tan buenos elas, de esta sala. Pero mi viejo se muere y estos hablan, y lo peor, estos tienen cuerpos nuevos. Sanos, maldita palabra, en tanto mi viejo agoniza en la miseria por no haber sabido ser un mierda práctico, por haber afrontado el terrible misterio que es la destrucción de un alma, por haber hurgado en lo oculto como un pirata. No poco funesto, pues las monedas de oro del inconsciente llevan carne de ahorcado y en un recinto lleno de espejos rotos y sal volcada. Viejo remaldito, especie de aborto pestífero de fantasmas sifilíticos, como te adoro en tu tortuosidad solamente parecida a la mía. Cabe decir que siempre desconfié de tu genio. No sos genial. Sos un saqueador y un plagiario, y a la vez te confié. Oh, esa voz que mi tesoro fue confiado. Te quiero tanto que mataría a todos estos médicos adolescentes para darte a beber de su sangre y que vos vivas un minuto, un siglo más. Vos, yo, a quienes la vida no nos merece. Sala 18. Cuando pienso en la laborterapia, me arrancaría los ojos en una casa en ruinas y me los comería pensando en mis años de escritura continua. 15, 20 horas escribiendo sin cesar, aguzada por el demonio de las analogías, tratando de configurar mi atroz materia verbal errante. ¡Oh, viejo, hermoso Sigmund Freud! La ciencia psicoanalítica se olvidó la llave en algún lado. Abrir, se abre, pero ¿cómo cerrar la herida? El alma sufre sin tregua, sin piedad, y los malos médicos no restañan la herida que supura. El hombre está herido por una desgarradura que tal vez, o seguramente, le ha causado la vida que nos dan. Cambiar la vida, Marx. Cambiar al hombre, Rimbaud, Freud. La pequeña Alejandra está embellecida por la desobediencia. Cartas. Freud. Poeta trágico, demasiado enamorado de la poesía clásica, sin duda muchas claves las extrajo de los filósofos de la naturaleza, de los románticos alemanes y sobre todo de mi amadísimo Lichtenberg, el genial físico y matemático que escribía en su diario cosas como: él le había puesto nombres a sus dos pantuflas. Algo solo estaba, ¿no? Oh, Lichtenberg, pequeño jorobado, yo te hubiera amado. Y a Kierkegaard, y a Dostoyevsky, y sobre todo a Kafka, a quien le pasó lo que a mí. Si bien él era púdico y casto, ¿qué hice del don del sexo? Y yo soy una pajera como no existe otra. Pero le pasó a Kafka lo que a mí. Se separó, fue demasiado lejos en la soledad y supo, tuvo que saber que de allí no se vuelve. Se alejó, me alejé. No por desprecio, claro, es que nuestro orgullo es infernal. Sino porque una es extranjera. Una es de otra parte. Ellos se casan. Procrean. Veranean. Tienen horarios. No se asustan por la tenebrosa ambigüedad del lenguaje. No es lo mismo decir buenas noches que decir buenas noches. El lenguaje. Yo no puedo más. Alma mía, pequeña, inexistente, decidite. ¿Te las picás o te quedás? Pero no me toques así, con pavura, con confusión. O te vas o te las picás. Yo, por mi parte, no puedo más. En una pared desierta me siento tan libre que hasta me ahoga esa idea, me hace mal la realidad de saber que el perro es perro y nada más. Quiero descolgar al sol, chapalear entre las hojas, respirar mi soledad, correr entre los pasillos y buscar la realidad de que el perro no sea perro y nada más. Encierro real, calzón de valor, sombra. Thank you. temporal, solo en lo temporal de la situación, se podía percibir la falta de cordura. Pareciera que lo demás poco importaba, que la de 21 años tuviese 15 tal vez, o que la bebé fuera tan cariñosa conmigo que ya en realidad con solo 3 ya sabe aplicar una distancia reprochadora por mi obligada ausencia. Y el hecho de que el difunto Nicanor jugare con sus hermanitas y conmigo, de ninguna manera podría ser puesto en tela de juicio. Poder besarlos, percibir sus aromas, la temperatura de sus cuerpos, besarles donde nacen sus narices entre los ojos, mis deleites. Quizás la falta de sonidos era la muestra de lo ilógico de esto y en cambio lo gestual era sonoro por demás. Con una sola sonrisa silenciosa, la alegría atravesaba todo cuanto nos rodeaba. Un solo abrazo enfrascaba los puros sentimientos que mutuamente despertábamos. Los pelos revueltos, las caras expresivas, todo tan repleto de pura verdad, de perfecta felicidad. ¿Perfecta? Es muy pretencioso. Es que anhelar el círculo ideal es, en el plano material, sé bien que solo imaginariamente es posible lo perfecto, debería asumir, por lo tanto, que solo en lo onírico es posible palpar la felicidad. Quizás solo así se puede derribar tantas barreras, fronteras, límites como los materiales, cardinales, espirituales, vida, muerte, distancia. Solo un buen trago de locura te da la capacidad de disfrutar de las ausencias, de todos los límites que nos impone la verdad, la cordura y la realidad material. La felicidad fue tan grande que cercano se vio si no pudimos. Este es un texto que nos acercaba a nuestro amigo el gringo. Sí, es un texto referente a un amiguito muy cercano, o sea, más cercano al alma de mi hermana del sendero que la mía, pero emparentados al fin. Nicanor tenía ojos profundos, muy profundos. La última vez que lo vi, jugaba dentro del arca número 2. Amaba los dragones, los animales, los insectos. Era Nicanor Scholasticus, el domador de triángulos, amigos de uñas negras. Esos pocos 10 años no podía entender que hubiera pobres y ricos, más bien no podía entender que hubiera pobres. Su ojo era de luchador solidario, rebelde, que no podía aceptar esas cosas. Un comisario mayor de la poli, el jefe de prensa de la poli de la provincia, pasó a doble línea amarilla un día apurado, jugaba Boca y River o Talleres y Belgrano, es lo mismo. Chocó de frente el auto donde viajaba el domador de triángulos. Cuando la ambulancia vino, se llevó al don comisario. Nicanor vio las hermosas fotos que tenía y durmió. Este es un homenaje a Axel Nieto, mi pequeño amigo. Le vamos a dedicar una canción que yo creo que estaríamos de acuerdo en dedicarle esta canción, quisiéramos escuchar a esta canción en particular, de parte mía y de parte del flaco, el gringo. Así que, bueno, va de corazón. Cuando la tarde se aroma con las flores del crepúsculo y va la bajada vieja dando tumbos hacia el río, levanta la gurizada su algarabía de pájaros, encendiendo las casonas de gritos y risotadas, y el color de los chivatos hamaca su vieja herida sobre los niños.

Daniel estaba tocando en Southwest en 1990. Estaba tocando en un festival, el Festival de Austin. Y en el camino de vuelta a Virginia Occidental, donde él vivía con su familia, en un pequeño aeroplano piloteado por su papá, Johnston, Daniel Johnston, tuvo un episodio maníaco y comenzó a luchar con su papá por el control del aeroplano, quitándole las llaves de encendido y arrojándolas afuera. Su papá, que había sido piloto de guerra en la Segunda Guerra Mundial, logró aterrizar en una zona arbolada y, a pesar de que el aeroplano quedó hecho trizas, Daniel y su papá sobrevivieron al accidente ilesos. Ilesos, pero a causa de esto, Daniel Johnston fue recluido en un hospital psiquiátrico. Daniel Johnston es este compositor, artista, autor, cantante, músico, que aún vive, tiene 56 años, pero tardíamente tuvo un reconocimiento a través de su música, de su arte. Ha sido ampliamente reconocido por grandes músicos, y quienes recuerdan y que gusta de la música, el grunge, recordarán a Kurt Cobain haciéndole un gran homenaje usando unos de sus dibujos, los famosos dibujos de Daniel, en una remera de él. Daniel padece algunas enfermedades, según los médicos, mentales, pero Daniel encontró de alguna manera una forma de expresión a través de su música, a través de sus cómics. Muchas ideas en su música, muchos de sus pensamientos, además de hacer de algún modo, como dicen, una especie de proselitismo religioso en el que se mezclan diablos, demonios, acusando de estos demonios adentro de la industria de la música. No estaría tan errado si lo pensamos dos veces. Pero Daniel, a través de sus creaciones, ha mostrado estas ideas, además de los amores no correspondidos. Lo traemos hoy para pensar en esta forma de rehuir o de darle la vuelta o picarle el boleto a la locura a través del arte. Vamos a escuchar una canción muy bonita de él que se llama True Love Find You in the End. El verdadero amor te va a encontrar al final. True love will find you in the end. You'll find out just who was your friend. Don't be sad, I know you will. But don't give up until true love will find you in the end. This is a promise with a catch. Only if you're looking can it find you. 'Cause true love is searching too. But how can it recognize you unless you step out into the light, the light? Don't be sad, I know you will. give up until true love will find you in the end. Kind of loving turns a man Y así estamos prontos a tocar tierra nuevamente después de este viaje por a través de las mentes, el pasado, la locura, hablando un poco, mirándonos hacia adentro y de algún modo recordando muchas imágenes viniendo a mi cabeza de personas, gente, afectos y cosas que nos han marcado y situaciones que nos han marcado también de algún modo, esto de coquetear y rozar a la locura. Sí, creo que somos todos borders y que está bueno también poder experimentar y sentirse un poco loco a pesar de tanta de algunas cosas que sobrepasan esta realidad, así que es como para todos los artistas, los músicos, los pintores y todos los que se animan a ver la vida de una forma diferente. Creo que eso también para mí es la locura, ¿no? Ser capaz de poder ver las cosas, lo normativo, desde otro punto de vista y desde otro lugar. Y si para los otros estamos locos, bueno, bienvenido sea, somos todos locos entonces. Félix. Un poco disidentes de la normatividad. Bien, está jugando un punto de partida para entender qué es locura, qué no es locura, pero como hemos transitado a través del barco, tocando tantas aristas de esta situación, a modo de conclusión se podría decir que la locura es no ser, y el ser viene a estar un poco también anclando en ese border donde nosotros necesitamos, por una situación vital, entender que debemos seguir sosteniendo la esperanza de algo distinto, generar una dinámica de lo distinto. Agradecido hoy porque una vez más hemos estado bastante nutrida el barco con nuestras amigas, que realmente otra vez me han sorprendido con sus artimañas artísticas. Son unas brujas hermosas. Gracias a Cuni también, hermosa en el corazón, perfecto todo. Y me voy despidiendo. Ha sido un programa bastante complejo en el cual hemos hecho un proceso de conversación bastante amplio acerca de estas cosas. Tal vez no queda corto el tiempo para poder seguir desmenuzando un poco toda esta situación, deconstruyendo, como repetidamente se dice aquí en la COPE. Pero creo que hemos podido al menos atravesar algunas cuestiones que son importantes y que invitan a pensarnos, a pensar que es la propuesta del barco, en el marco de la música también, del compartir aquí con amigas, amigos, palabras, música y estos vuelos, ¿no? Así que agradecido. Saludos a la Pacha, muy fuerte abrazo para vos, Pacha, gracias. No me quiero olvidar, porque siempre me olvido yo de saludar a la Flor, a la Cande Blanco. Creo que Lema también nos escucha. Bueno, al Pablo, saludos a los chicos, que también de paso los felicito porque es un programa muy muy interesante de Altea. Y bueno, todos los programas que están en el radio, yo los escucho siempre, así que acompaño de alguna manera. De alguna manera también terminan haciendo alguna influencia en mí, y supongo que nosotros alguna influencia en otros. Bueno, soy Félix, me despido hasta el próximo abordaje. Un abrazo, Ine. Nos veremos, Alberta. Hasta pronto. Y bueno, yo quería también agradecer por sus invitaciones y poder participar en este programa que es alucinante y que me llena mucho. Pero antes de ya cerrar las puertas de este barco, queríamos contarle un poquito que algunas de las cosas que hemos estado compartiendo. el relato de INE, ¿podrías decir el nombre? Sí, es Sala de Psicopatología de Alejandra Pizarnik, que es un texto que escribió ella también haciendo alusión a su habitación número 18, donde fue internada también por pensar, por sentirse, pensar que se estaba, que estaba loca. Hemos compartido también al comienzo, apenas arrancábamos, un pequeño textito de Julio Leite que se llama Cómo hacer un barco. Y también en cuanto a música hemos escuchado de todo un poco, desde Creedence Clearwater Revival, nunca perdón el inglés, y también Led Zeppelin, y hemos escuchado Plateau de Nirvana, Solo de las Pelotas, Diamanda Galás y John Paul Diamanda John Galas. Perdón, sí, al comienzo Spotify, Spotify fue el tema de Diamanda Galás, que es un muy buen disco, escúchenla, está así como loquita, lo que nos hace ser sus amigos. Como decimos, escuchamos después a Las Pelotas, Solo, hemos escuchado En el Hospicio, gran canción que nunca le había prestado mucha atención al original, digamos, cantado por Pastoral. Y escuchamos una versión de Fermín del tema de Almendra por Daniel Melingo. Y escuchamos también a Una Deuda del Bien de Gabo Ferro y Juri. Escuchamos en el Gran Ramón Ayala el tema de Posadeña Linda, y también escuchamos los temas de Daniel Johnston, que se los había anunciado, True Love I Found You in the End y An Idiot, perdón, Idiot. Y quería, antes que nos retiremos, escuchamos El Loco de Babasónicos y Crazy de Aerosmith, que muy acertadamente eligió nuestra capitana del barco. Antes de irnos, hemos elegido esta canción. Por ahí Félix quiere anunciar esa canción. Y también con una dedicatoria especial a nuestra querida amiga Marian, este programa y esta última canción que siempre está ahí para todos. Ella está. Sí, en realidad no sé cuál es el nombre de la canción, pero se llama Be Yourself. Sé tú mismo, bien. Es el nombre de la canción. Por Audio Slave, ¿no? Uh-huh. Bien, en este caso queremos hacer también recordar como homenaje a esta gran voz del rock de los 90, que por el que fuimos tan atravesados todos y casi todos, algunos de los que hacemos el barco, que no somos gente tan joven. Y Chris Cornell tenía una voz muy particular, muy especial, una manera de cantar que realmente amerita que nosotros podamos cerrar este barco de papel del día de hoy escuchando una gran canción de este personaje que ha vuelto a trabajar. Escuchamos entonces, para despedirnos, Audioslave, Be Yourself. Y a pesar de toda esa locura que cargamos todos y que el mundo es loco y no sabemos qué es la realidad, qué es la locura, está bueno ser uno.